vamos a hablarles de actualidad local y vamos a centrarnos precisamente en el ámbito turístico, en las visitas que recibía nuestra localidad el pasado mes de octubre, y también vamos a hablarles de un folleto informativo que se ha publicado en el que se pretende promocionar nuestra localidad de cara a las próximas fiestas navideñas, una iniciativa que se está llevando a cabo también por parte de la Oficina de Turismo. Una de sus técnicos, Carmen Maza, nos va a acompañar en la jornada de hoy. Carmen, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, son diferentes temas los que vamos a abordar. ¿Cómo os estáis preparando ya para la Navidad desde la Oficina de Turismo, por ejemplo, con la edición de ese folleto? Pero también hay que hacer referencia a los datos estadísticos de visita correspondientes al pasado mes de octubre. Todavía no está cerrado, ¿no?, el puente de noviembre, pero sí que podemos hablar de octubre, lo que fue este mes en cuanto a turistas que reciben nuestra localidad. Siempre, bueno, pues suele ser también cifras bastante positivas, ¿no? ¿Cómo se ha aportado el mes de octubre de este año? Pues sí, Rocío, las cifras nos dan resultados positivos para este mes de octubre, el mes de octubre de 2012. Obtuvimos un total de 3.639 personas, fueron las que pasaron por la Oficina de Turismo durante ese mes de octubre, ¿no? Y bueno, pues de la diferenciación que hacemos nosotros, pues por un lado los internacionales y los nacionales, de visitas nacionales pues tuvimos un 95% y de internacionales un 5%. Casi siempre obtenemos las mismas cifras, ¿no? Eran 3.478 los turistas de procedencia nacional y 161 de procedencia internacional. Y de, bueno, pues las comunidades autónomas que más emiten turistas es para esta zona, pues son Andalucía, Madrid y Castilla y León. Y en cambio, pues la presencia internacional son de Reino Unido, Alemania y este mes, pues Estados Unidos también ha sido uno de los países emisores, ¿no? Si lo comparamos con respecto al mes de septiembre, pues tenemos que octubre un mes bastante positivo, con mucho movimiento, mucho más que durante el mes de septiembre, y volvemos a tener un número mayor de visitas. En septiembre tuvimos 2.563 y sin embargo pues ahora tenemos las 3.639 visitas, son pues más de 1.000 personas más, ¿no?, las que hemos conseguido pues aumentar en octubre. Y bueno, con respecto a los meses de octubre de otros años, pues también hemos sacado la media. La media está entre las 3.000 personas y pues se supera, ¿no? Se supera con un 21%. Bueno, pues aumenta el número de visitantes, por tanto, con respecto al mes de octubre. Siempre, como decimos, el mes de octubre suele ser bastante bueno para Ubrique y el entorno en cuanto a turistas que llegan a nuestra localidad, sobre todo, bueno, pues ese turismo nacional, turismo muy próximo de la provincia de Cádiz, de la comunidad andaluza, que llegan bueno, pues interesados por atractivos que pueda ofrecer esta zona, tales como la naturaleza, actividades en el campo, actividades al aire libre, y todo este tipo de iniciativas es lo que ahora en esta época del año más se busca, y por tanto, bueno, pues Ubrique es un lugar deseado, ¿no?, una zona de destino deseada. Sin embargo, ha aumentado más con respecto al año pasado, está también por encima de la media de esos últimos años, como nos comentaba, y bueno, pues eso también es una buena noticia. ¿Qué puede responder ese aumento? Sí, no es un aumento muy con mucha diferencia, pero sí tenemos un aumento que se percibe que bueno, es poco, pero bueno, es positivo. Pero sigue siguiendo en la misma línea, en la línea que normalmente nos marca cada año todas las cifras que vamos obteniendo a lo largo de los meses, ¿no? Y bueno, pues octubre en este caso pues ha obtenido 600 personas más que la media que llevamos teniendo en los meses de octubre del resto de los años, y es bastante positiva. También hay mucho movimiento, pues esta zona ahora mismo es la época con mayor atractivo, ¿no? Entonces pues tenemos mucha más demanda. Tenemos también las visitas habituales que normalmente se acercan en estas fechas, que son los grupos que tienen su visita programada, que bueno, también no son de poder adquisitivo alto, pero bueno, hay algunos que sí ya planifican su visita a Ubrique y también incluso comen aquí, ¿no?, en Ubrique. Luego también tenemos visitas internacionales que sí que son ya de poder adquisitivo más alto,

Claro, es importante porque normalmente siempre se había promocionado a lo mejor acontecimientos puntuales, ¿no? Con motivo de la fiesta navideña, bueno, pues por ejemplo, el tema del Belén viviente de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo, que mueve muchísimas personas que vienen desde fuera de nuestra localidad, pues había promocionado ese evento en concreto con motivo de la Navidad. Pero ahora se hace una campaña más amplia y se intenta vender ese paquete completo, ¿no? Sí, se vende todo todo el paquete completo. Ya te digo que pueden elegir venir un fin de semana y hacer todo el programa paso a paso, o solamente elegir, por ejemplo, hay algún acto, por ejemplo, es el Belén viviente o alguna otra evento que llame la atención, ¿no? Y todo está incluido dentro de este folleto. ¿Cuántos ejemplares se han editado del folleto? Son 2.500 folletos y vamos a la promoción pues la vamos a desarrollar durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Queremos que el folleto esté presente en la zona, en hoteles, en las casas, en viviendas turísticas, también en las oficinas de turismo. En las oficinas de los parques de la provincia, incluso en bodegas, también nos dirigiremos a la Costa del Sol. Queremos extendernos lo máximo posible y distribuirlo pues todo lo más posible que podamos, ¿no? Llegar a todos los rincones, a todos los lugares con el folleto. Claro, porque es allí donde tiene que estar, ¿no? El folleto en realidad no se va a repartir entre los ubriqueños, sino que es para llevarlo fuera al exterior, que lo puedan ver esos posibles visitantes, posibles turistas, y puedan sentirse atraídos y llegar a nuestra localidad, ¿no? Sí, exacto. Es un folleto que va de cara al exterior, para promocionar Ubrique hacia el exterior, y que pues que anime al que consiga este folleto, pues que se anime a visitar Ubrique, que le llame la atención, que lo regale, ¿no? Que regale una experiencia nueva y pues que pueda sorprender a alguien, ¿no? Con regalándole pues cualquier evento, un día en Ubrique o una nueva experiencia, ¿no? Claro, también imagino que tendréis que haber cerrado el calendario de actividades, por ejemplo, me decías que se recogen las de noviembre y las de diciembre, habrá algunas que se queden colgadas, imagino, ¿no? Porque, bueno, se organicen de manera más anticipada, otras menos, por ejemplo, se sabe ya la fecha del Belén viviente, pero habrá otras iniciativas que no podéis recoger, ¿no? Sí, ahí hemos intentado recopilar toda la información posible para ir con fecha y con todos los datos posibles, pero en el caso que pues como tú dices, que no hay datos cerrados, pues la juntamos la dirección de correo electrónico o algún teléfono para que se ponga en contacto con quien esté organizando y así que esté presente en el folleto, pero bueno, si quieren más datos, pues que se pongan en contacto con quien organiza claro. El evento, ¿no? Luego hablábamos antes de la importancia en esta época del año también de promocionar Ubrique dentro del ámbito comercial por ese tema, ¿no?, de Ubrique piel. Eso imagino que también se recogerá en el folleto, ¿no? Sí, también es otro aspecto que se recoge dentro del folleto. Incluso tiene pequeñas imágenes para que pues le atraiga al turista y que el turista vea que que aquí Ubrique pues se trabaja la piel y que pueden venir a hacer compra, ¿no?, en esta fecha, ¿no? Pues con ese lema, esta Navidad regala Ubrique, se va a intentar promocionar dentro de esta campaña turística nuestra localidad de cara a las fiestas navideñas en distintas zonas de nuestro entorno. Las visitas, además, correspondientes al mes de octubre, que aumentan, se sitúan entre 1.639 personas que llegaron a Ubrique. Y bueno, pues por otro lado también, desde la Oficina Municipal de Turismo, os ocupáis, entre otros de los aspectos, ¿no?, aparte de promocionar turísticamente Ubrique, atender a los visitantes, bueno, pues os ocupáis, por ejemplo, de asuntos como la venta de entrada de diferentes iniciativas, actividades culturales que se desarrollan en Ubrique. Ahora lo que tenéis es la campaña de Teatro Otoño, desde el martes está a la venta las entradas anticipadas, pero creo que querías aclarar, Carmen, que esas entradas están a la venta pues prácticamente pues durante toda la semana, ¿no?, hasta el mismo sábado en la Oficina de Turismo. Sí, tenemos la venta de las entradas del teatro. Se ponen de cada obra, ponemos a la venta la entrada cada martes a las 10 de la mañana, se ponen a la venta en la Oficina de Turismo y continuamos la venta hasta el mismo sábado el día de la obra, sobre la 1:30 a las 2, que ya nos retiran la entrada, pues tenemos aquí la venta de entrada en la oficina de turismo. Las pueden conseguir a un precio de 8 euros y bueno, que todavía están aquí a la venta, que se pueden acercar a comprarlas, las de esta obra. Y también, por si alguien pues se decide un poco más tarde, el mismo día, a las 7 de la tarde, el mismo día de la obra, pueden comprarla en la taquilla, ¿no? Este fin de semana, este sábado, la obra que se dará se alquila sofá cama, la obra que toca para este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues porque todavía pueden comprar las entradas aquí en la oficina de turismo, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que pusieron a la venta un número determinado de abonos, pero luego para cada representación teatral hay también otro número de entrada libre a la que pueden acceder aquellas personas que no desean ir a toda la campaña de teatro, sino a una representación puntual. Y bueno, pues eso lo pueden hacer cada martes antes de la representación de la obra, cada martes antes de ese sábado, acudiendo de manera anticipada a la oficina de turismo, o el mismo día, por la mañana en la misma oficina, o por la tarde ya en la taquilla del FATO, ¿verdad? Exactamente. Así se pueden conseguir esas entradas individuales. Es el trabajo que estáis realizando por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Yo sé que hay otros proyectos más que tenéis por ahí, que estáis trabajando en ello, pero de momento todavía no hay nada cerrado, así que nos quedamos con esto, ¿no? Que lo que podemos informar. Sí, poco a poco estamos informando del resto. El resto de iniciativas que también se están poniendo en marcha o de las que se está trabajando, ¿no?, por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Nos vamos a quedar aquí, Carmen. No sé si alguna otra cuestión más para destacar. No, nada más, Rocío. Quedamos aquí. Te agradecemos el que nos hayas atendido, la sintonía de la mañana de hoy. Venga, muchas gracias.